La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado Expresión de la negación y enemistad constitucionales, que señaló como sigue. El informe sobre la situación de los derechos humanos por países de 2016, publicada por el Departamento de Estado norteamericano el día 3, se refirió al llamado estatus como si en Corea existiera un problema de derechos humanos, y la definió como estado dictatorial. El Departamento de Estado norteamericano, organismo de la política exterior de Estados Unidos, que se autotilda de ser superpotencia, formuló como hechos establecidos los disparates de los desertores del norte, escorias humanas, que se habían huido por haber cometido ante el país, la nación y hasta sus familiares, con lo que intenta menospreciar la dignidad de un Estado soberano. Esto es precisamente la expresión de la negación y enemistad habituales de Estados Unidos sobre la ideología y el régimen de Norcorea. Hace poco, Polaris, organismo informático del tráfico de seres humanos, publicó el informe de que, en 2016, en Estados Unidos, la acción del tráfico de seres humanos creció al 35,7% en comparación con el año anterior. Solo con esto se puede saber bien la deplorable situación del imperio. Es absurdo que el país americano, donde llega a la extremidad la diferencia de los ricos y los pobres y predomina toda clase de males sociales, se dirige a la tumba de la historia, difama de tal o cual manera sobre el régimen socialista coreano, donde las masas populares trabajadoras gozan de una vida dichosa, ejerciendo a sus anchas la auténtica libertad y derechos políticos. Corea seguirá invariablemente el camino por el fomento de los auténticos derechos humanos de nuestro estilo, optado por el pueblo mismo, rechazando tonterías de Estados Unidos respecto a los derechos humanos.